situada al sur, donde por primera vez sentí el hechizo de tu querer sin tu cara conocer. En una noche de carnaval, mi amor todo te entregué, besos y caricias te brindé para no volverte a ver. ¡Ay! ¡Cómo me entristece no poderte ver! ¡Ay! Mira que me muero de tanto querer. ¡Ay! ¡Cómo me entristece no poderte ver! ¡Ay! Mira que me muero de tanto querer. Situada al sur, donde por primera vez sentí el hechizo de tu querer sin tu cara conocer. En una noche de carnaval, mi amor todo te entregué, besos y caricias te brindé para no volverte a ver. ¡Ay! ¡Cómo me entristece no poderte ver! ¡Ay! ¡Mira que me muero de tanto querer! ¡Ay! ¡Cómo me entristece no poderte ver! ¡Ay! ¡Mira que me muero de tanto querer!